Buenas noches y seguimos leyendo entre líneas. Estamos en la sección de escritores paraguayos. Esta noche tenemos al periodista y escritor Guido Rodríguez Alcalá. El señor Guido Rodríguez ha estudiado en la Universidad Católica en Paraguay Derecho, ha hecho estudios de literatura en la Universidad de Ohio y también en la de Nuevo México. Además, ha hecho estudios en la Universidad de Duisburg, Alemania. Ha participado en numerosos congresos, seminarios y ponencias internacionales y tiene bastantes libros y obras publicadas. Muy buenas noches, señor Guido Rodríguez, y bienvenido a Leyendo Entre Líneas. Buenas noches, estimado Juan Ayala, muy contento de estar con ustedes. Estamos en el programa Leyendo Entre Líneas y queremos hacerle unas preguntas referente a su vida y sus obras. Y ahí estamos hablando, sí, estamos hablando de obras publicadas, y entonces la primera pregunta sería: ¿es difícil aún ser escritor en Paraguay, vivir de escribir libros? Es difícil, yo no vivo de escribir libros, ni tampoco conozco gente que viva de eso. Un escritor tiene que tener algún oficio para ganarse la vida, en mi caso el periodismo, y además de eso, dedicarse a la literatura. La literatura sola no da para vivir. Perfecto. Sabemos que viene de una familia en donde hay escritores. ¿Y de qué manera influyó esa realidad en su carrera de escritor? Yo creo que las experiencias infantiles influyen en la vida del adulto. En la casa de mis padres, en la casa de mis abuelos, que estaban al lado de la casa de mis padres, tenía a mi disposición una biblioteca. Y desde chico, como juego, comencé a incursionar en la biblioteca, a leer libros. Esa fue mi primera aproximación a la literatura. Perfecto. También sabemos que hizo estudios en los Estados Unidos y en Alemania. Díganos, ¿qué le aportó esa experiencia a su carrera de escritor? Bueno, para mí fue una experiencia decisiva conocer Estados Unidos. Sobre todo, conocerlo mediante una beca que me permitió dedicarme exclusivamente al estudio. Cuando viajé a Estados Unidos, yo era empleado bancario, una profesión para la cual no sirvo, francamente, y en mis horas libres leía. En Ohio University primero y después en Albuquerque pude dedicarme de lleno a escribir. Conocí escritores como Pacheco de México, Ángel González de España y otros más. Y, en fin, fue para mí en parte fue un shock cultural, pero también fue una experiencia enriquecedora. Perfecto. ¿Y la experiencia en Alemania, cómo la ayudó también? Fue más corta, pero me ayudó a comprender ciertas cuestiones de nuestra historia, porque conocí a personas que trabajaban en la historia, sobre todo en la historia de la represión en Alemania, y bueno, encontré puntos de contacto con lo que se vivía entonces, que era la dictadura de Stroessner en el Paraguay. Perfecto. Hablando un poquito del mercado de lectores en Paraguay, ¿hay realmente una cantidad de gente que lee, un mercado de lectores? Hay gente que lee, pero hay un problema serio, es que mucha gente no tiene los recursos económicos como para comprar libros regularmente, por un lado. Por otro lado, como las ediciones de los libros son reducidas, son ediciones de 1.000, 2.000 libros, el precio por unidad es alto y eso hace que los libros sean caros. Es un principio básico. En las ediciones de 20, 30 mil ejemplares, como se hacen en países más grandes, baja el precio unitario, por eso puede haber más lectores. Creo que el cambio político que superó recientemente abre posibilidades de superar esta situación. Yo tengo esperanza, no soy iluso, pero tengo esperanza. Creo que vamos yendo hacia una mayor difusión de la lectura y de la educación en el Paraguay. La novela histórica está en auge, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, también en Paraguay. ¿A qué se debe ese fenómeno según su criterio? Yo lo atribuyo a la enorme a la abrumadora cantidad de información que recibimos hoy todos los días. De esa enorme variedad de datos, queremos tener una visión de conjunto, ver cómo son las cosas, cómo fueron las cosas. Y una manera de tener esa visión es comprender, acercarnos al pasado, comparar el pasado con lo presente. De esa manera podemos entender que las cosas pudieron haber sido diferentes, o para mejor o para peor. El padre de la novela histórica, Walter Scott, para dar un ejemplo, al comenzar su famosa novela, Ivanhoe, nos presenta a dos hombres que tienen collares al cuello, los collares con sus nombres. Y es una manera directa de decirnos que en la Edad Media los hombres llevaban collares al cuello, los siervos llevaban collares al cuello, como ahora los llevan los perros. Eso nos dice mucho sobre el espíritu de una época, que es lo que trata de rescatar la literatura histórica. Al margen de la ficción, por supuesto la novela ficción, el espíritu de la época. Eso se quiere conocer ahora porque vamos hacia una época de pensamiento único, de uniformidad, de indebida de todo, de la manera de ver, de sentir, de pensar, de consumir. Y bueno, ahora rescatamos la diversidad. Nos interesa lo que es distinto. Creo que básicamente esa es la razón por la cual la novela histórica tiene auge en el Paraguay y en el resto del mundo. Perfecto. Como escritor e investigador, ¿cuál es su postura ante el revisionismo histórico? ¿Y cómo ve ese movimiento en el Paraguay? El revisionismo histórico, básicamente cuando se habla de revisionismo histórico, se habla de revisionismo histórico sudamericano, porque también tuvo y tiene otras significaciones, ¿verdad? Durante la presidencia del presidente Bush había una suerte de revisionismo histórico en ciertos sectores, es otra cosa. Bueno, en el caso de América del Sur, en el caso del Paraguay, el revisionismo fue una reivindicación del pasado. En el Paraguay lo inició Juan O'Leary. A partir de eso hubo muchas tendencias, incluyendo la del discurso de la historia oficial del presidente Stroessner, que se consideraba el único y el verdadero intérprete del pensamiento de los héroes del pasado. Hoy ya la cuestión está más matizada, no se trata de precisamente de reivindicar el pasado, se conoce mejor el pasado, entonces no le veo mucho futuro al revisionismo, una tendencia que tuvo su razón de ser en un momento. Entre los buenos libros sobre la historia de Paraguay, podemos citar los de nuestro compatriota Juan Carlos Herken, podemos citar al historiador norteamericano Thomas Wigan, también al brasilero Francisco Doratioto, que nos han ayudado a comprender nuestro pasado de una manera más precisa. Básicamente lo que pienso sobre el revisionismo histórico. Perfecto. Díganos, ¿cómo ve el papel del escritor en la sociedad actual del Paraguay? Creo que Günter Grass fue el que dijo que la función del escritor es la de ayudarnos a comprender la complejidad de lo real. En un mundo dominado por la sociedad de consumo, el escritor está para indicar que las cosas no son tan simples como se cree o como se quiere creer. Sea para bien, sea para mal, a veces el escritor tiene que mostrar verdades desagradables, a veces tiene que demostrar, dar orientaciones. Básicamente esa es la función del escritor, en mi opinión. Perfecto. Estuvimos hablando anteriormente del mercado de lectores en el Paraguay. ¿Alguna idea para crear más lectores en nuestro país? Creo que la base de todo eso tiene que ser el mejoramiento de la educación. En la medida en que se fomente la lectura, en que mejore la educación, sobre todo la educación primaria, va a haber más lectores. Por supuesto, hay instituciones como el Instituto del Libro que están para apoyar la lectura, pero La base tiene que ser la cultura popular. Cuanto más culta sea la gente, más lectores va a haber para la literatura y para otras actividades. Perfecto. Sabemos que escribió su última novela, El peluquero francés. ¿Nos puede hablar un poquito más en profundidad de esta su novela? Sí. Bueno, yo escribí una novela llamada El peluquero francés, que tiene un personaje ficticio, que es un peluquero francés que llega al Paraguay en 1855. El personaje no existió, el personaje es más bien una combinación, una fusión literaria de peluqueros franceses que efectivamente llegaron al Paraguay en esa época. Para 1855 el Paraguay ya había sido reconocido por todas las naciones del mundo, había crecido enormemente el comercio bajo el gobierno de Carlos Antonio López. Llegaban extranjeros, llegaban modas, llegaban ideas. Incluso en esa época llegó el primer piano al Paraguay. Según se dice, lo trajo Madame Lynch y había pertenecido al músico Chopin. Bueno, eso ya es difícil de verificar. Pero bueno, que me pongo en la posición de este peluquero francés que llega en 1855, este Paraguay que comienza a surgir, que todavía es una aldea. Todavía está en la colonia, pero empieza a dar pasos hacia adelante porque llega, se inaugura el teatro de la ópera, el teatro nacional o llamado municipal. Se empiezan a echar las durmientes para los ferrocarriles, se habla del telégrafo, se crean fundiciones de hierro y esos tipos de usinas. Y es la visión del extranjero que conoce a Elisa Alicia Lynch, más conocida como Madame Lynch, que fue la compañera del mariscal Francisco Solano López, que entonces era general y tenía 28 años. Y Elisa Lynch, cuando llegó al Paraguay en 1855, tenía solamente 20 años. Y la inspiración la tomé en una foto, la foto que aparece en la portada del libro, que es Elisa a los 20 años con traje de paraguaya. La foto que me dio un amigo que me sirvió como punto de partida para una serie de especulaciones sobre cómo podía ser la vida en el Paraguay en aquel tiempo. Por supuesto, ahí dejé volar la imaginación. Hice una investigación histórica, pero también me puse en el lugar de la persona que caminaba por el centro de Asunción, por ejemplo, por la calle Palma, que ya se llamaba Palma entonces, o por la calle Estrella, que también se llamaba Estrella, Independencia Nacional, porque muchas de las calles de Asunción llevan el nombre puesto por Carlos Antonio López hace bastante tiempo. Y bueno, ¿qué veía esa persona? ¿Con qué se encontraba? ¿Qué podía pensar o qué podía sentir esa persona? Esa fue la reflexión que me llevó a escribir la novela, que es sobre los años de Carlos Antonio López. Yo ya no entro en la guerra de 70, se escribió mucho sobre el tema, no entro sobre el gobierno del mariscal. El mariscal entonces, en mi novela, es nada más que el general. Y bueno, hice investigar el pasado, conocer el pasado para conocer el presente. Yo creo que es la función de la historia. Exacto. Muy bien. Estamos llegando un poquito al final. Nuestra entrevista está muy interesante. Lo vamos a comprometer para siguientes contactos. Estamos formando aquí un club de lectores virtuales en los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver si podemos leer algunos de sus libros y comprometemos ya entonces para poder tener una lectura grupal con usted. Sí, Juan, una cosa. Existe la Biblioteca Virtual Cervantes, no sé si la conocen. Sí, sí. www.cervantesvirtual.com. Perfecto. Y ahí hay libros míos. Hay una página paraguaya, hay un portal paraguay, y en el portal hay una sección de literatura y hay varios libros míos y de otros autores paraguayos. Perfecto. Entonces, ¿algo más que quiera agregar para los oyentes de Leyendo Entre Líneas y los radioescuchas de todos los Estados Unidos? Bueno, para mí es muy agradable entrar en contacto con compatriotas y con amigos hispanohablantes en los Estados Unidos, amigos que, bueno, no sé, a veces cuesta imaginarse. Para mí Estados Unidos siempre había sido el país anglosajón, ¿verdad? La imagen convencional, ¿verdad? Pero todas las cosas cambian, ya hay un presidente no anglosajón, hay una minoría hispánica que va camino a convertirse en minoría, en mayoría, perdón. Y bueno, saludos para todos. Y muchas gracias por esta ocasión de ponerme en contacto con esa audiencia. Perfecto, muchísimas gracias, señor Guido Rodríguez Alcalá. Así lo estamos teniendo entonces en la sección de escritores paraguayos en Leyendo Entre Líneas. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Saludos.